Se trata de la fiesta madre del asador criollo que va a suceder en Miguel Riglos el día 24 de septiembre. Esta es una fiesta que realmente nos encanta. Cuando iniciamos esta gestión nos juntamos con Alejo, Ariel Alejo, que venía con unas carpetas gruesas para contarnos cómo había surgido esta fiesta. Ariel Alejo es el presidente de la Asociación de Bomberos de la provincia. Y él nos decía que preocupados por recaudar fondos para la institución, tenían que propiciar algún evento o alguna cuestión que les agregara recursos y que además tuviera una particularidad. Y realmente lo lograron. Nosotros, antes de que nuestra provincia sufriera lo que este verano pasó y los incendios, le decíamos que tenía más trabajo en la fiesta que con los incendios, porque realmente la fiesta se hizo muy importante, muy popular. El año pasado estuvo representándonos y este año también en Buenos Aires. Es la fiesta del asador criollo. Esta fiesta, ¿por qué digo que es muy particular? Porque no solo rescata algo que a nosotros nos es sumamente familiar y no solo a los pampeanos, sino a los argentinos, la relación que tenemos con el asado, sino porque además no se trata solo de un festival folclórico o una presentación de algún grupo musical, sino que tienen una competencia de asadores donde cada uno va mostrando su maña y su saber y su presentación y cómo se prende el fuego. Y además porque para llegar a esta instancia de Miguel Riglos tienen, yo no sé si han incorporado más, pero 13 subsedes, 14 subsedes, donde se van haciendo estas competencias, con lo cual toda la provincia participa en esta final. Es una fiesta realmente muy, muy hermosa, muy familiar. Yo los invito a todos a que se acerquen a Miguel Riglos. Sé que tienen un proyecto aún más ambicioso de tener su sede propia, así que será muy bienvenida la participación, no solo por el disfrute, sino por lo que representa para nosotros la fiesta del asador criollo.